estoy preso en tu cariño. Mi delito es todo este amor que te brindo. Te he robado mil besos de noche, tu pasión. Condéname. Mi sentencia junto a este amor es perpetua. Encadéname esta pasión, no compadezcas. No hay fianza en este mi amor, no mi amor. Condéname. Condéname a tu amor, yo te lo ruego. Me lleva tu pasión hasta mi celda. Yo botaré la llave para que puedas quedarte junto a mí de esta manera. Condéname a tu amor, yo te lo ruego. Me lleva tu pasión hasta mi celda. Yo botaré la llave para que puedas quedarte junto a mí en este amor. Billetes de amor se desbordan en mis sueños. Me encadenan esta pasión, yo no lo entiendo. De tu cárcel no quiero salir, no mi amor. Condéname. Mi sentencia junto a este amor es perpetua. Encadéname esta pasión, no compadezcas. No hay fianza en este mi amor, no mi amor.